dell'eternidad, fuiste abierta para mí, se mi esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti. Rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Mientras tenga que vivir, mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder.